Bueno, son las 19 horas 11 minutos y ya es hora de comenzar con nuestro programa de reflexión histórica. Tal como lo anunciamos antes, hoy vamos a comenzar a hablar de don Bernardino Rivadavia. Un poco el objetivo de este recorrido que vamos a hacer por próceres, que ya los hemos mencionado y de los cuales ya hemos hablado en el programa de la causa federal, tiene que ver más con el presente que con el pasado. Porque mucha gente se pregunta y se discute ahora de por qué existe la llamada y la famosa grieta, esta división que parece ahondarse entre los argentinos. Y a veces se pretende interpretar a esa grieta como el enojo de un sector de la población con los Kirchner, o con el peronismo, o con el radicalismo, o con la izquierda, o con la derecha. Pero en realidad, para poder hablar de esta famosa grieta o de los problemas que en las últimas décadas nos han venido separando a los argentinos en mayor o menor grado, porque hay que reconocer que la grieta a veces fue profunda y a veces se fue atenuando, a veces casi ni se notaba, y en otros momentos se hizo decisiva. Esto tiene un origen prácticamente en la mismísima Revolución de Mayo de 1810. Porque no habíamos terminado de iniciar el proceso independiente. No hablo de declarar la independencia. Eso sucedió recién en 1816. Allá por 1810, con la primera junta, la segunda junta, la junta grande, el primer triunvirato, todas esas cosas sucedieron en dos o tres años, entre 1810 y 1813. Y ya ahí se perfiló la grieta. Ahí comenzó una división entre dos modelos de país. Dos modelos de país que en aquel momento tenían una fuerte connotación geográfica y que hoy se manifiesta en otro tipo de división, que ya no es tanto lo geográfico, aunque subsiste, sino más bien lo conceptual en cuanto al modelo productivo y distributivo de la riqueza. Por ahí anda la cosa. Por eso nosotros vamos a presentar, pese a que estamos de un lado, porque en la lucha o entre la disputa de pensamientos entre liberales y federales, o entre unitarios y federales, nosotros coincidimos más con el pensamiento federal. Pero vamos a tratar de ser lo más objetivo posible y vamos a analizar los dos puntos de vista. Federales y unitarios es una división que vamos a tratar de ir entendiendo y explicando. Liberalismo y no liberalismo, porque los unitarios también se alinearon en alguna medida con un pensamiento liberal. Y decían que los caudillos, por ejemplo, eran conservadores porque tenían un pensamiento conservador. En realidad este concepto del ser o no conservador tiene que ver con lo que rige. O sea, es conservador aquel que quiere que se mantenga lo que está. Y es un innovador o un revolucionario aquel que lo quiere cambiar. Muy bien, entonces, los caudillos, que ya habían empezado a desarrollar un modelo económico en el interior del país, porque se tenían que alimentar, porque se tenían que vestir, porque tenían que fabricar herramientas para trabajar la tierra, etcétera, etcétera, empezó a producirse dentro del país un desarrollo, llámese entre comillas, industrial, regional, interesante. Mientras que el pensamiento centralista, ubicado en Buenos Aires, con el control de la aduana y el puerto, pensaban más en un modelo importador, es decir, ¿para qué nos vamos a poner a fabricar herramientas si las podemos traer de Inglaterra o de España o de donde sea, mucho mejores, a mejor precio y qué sé yo? Ya ellos pensaban, nosotros tenemos que producir alimentos, producir ganado y comprarles a los europeos la tecnología. Ahí ya se empezaba a visualizar el modelo. el modelo basado en el concepto agroexportador y en el concepto importador de bienes y de tecnología. Ahí se inicia el concepto de la grieta que vamos a ir analizando a medida que va transcurriendo la historia. Por eso es importante distinguir que efectivamente, tal como algunos pensadores unitarios o liberales lo señalan, los caudillos estaban en contra del progreso, los caudillos eran conservadores, querían que todo quedara atrás, no querían el progreso, no querían la modernidad, los caudillos se oponían a que pusieran los ferrocarriles. Pero yo creo que no se oponían porque le tenían odio a la tecnología ferroviaria. Se oponían porque los ferrocarriles los estaban diseñando para entrar las importaciones y para llevarse las materias básicas o las materias primas. Fue el ferrocarril diseñado por los ingleses, no solo en Argentina o en América Latina. En todas las colonias del mundo instalaban ferrocarriles dirigidos a los puertos, por donde entraban mercaderías y por donde sacaban las riquezas. No pensaban en un ferrocarril interconectando regiones para que esas regiones pudieran comercializar sus productos. No, era un diseño de ferrocarril invasivo. Entonces los caudillos se oponían efectivamente al ferrocarril. Entonces eso les permitía a los liberales acusar a los caudillos de que eran retardatarios, retrógrados, que no querían el progreso, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a comenzar lentamente a ver este tema de la famosa grieta que viene arrastrándose desde la historia, poco a poco. La semana pasada hablamos del Chacho Peñalosa, de su pensamiento, de sus luchas, de su desencuentro, de los triunfos y fracasos, siempre peleando a favor de que las provincias unidas del Río de la Plata formaran una confederación de provincias y no permitieran que el poder quedara residiendo en Buenos Aires y que Buenos Aires no se quedara usufructuando económicamente el puerto y la aduana. Por ahí pasaba la cosa. Sin embargo, vamos a ir aclarando también que entre los propios caudillos federales, que todos coincidían respecto de que Buenos Aires no podía quedarse con el puerto y con la aduana, y menos aún ejercer el poder central, pero discrepaban entre ellos en muchas cosas, porque había distintos modelos de desarrollo en el interior del país. De modo que los federales no tenían, lamentablemente, un proyecto único, y eso los llevó a tener duros enfrentamientos, incluso armados, entre los mismos caudillos, con la complacencia del poder central, que veía cómo sus adversarios luchaban entre sí. Vamos entonces hoy a comenzar con la historia de don Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia. Todo eso era su nombre completo. Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia. Había nacido en mayo de 1780 y murió en 1845, es decir, vivió 65 años, Bernardino Rivadavia. Fue un político rioplatense y fue el primer jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que ejerció con el cargo de presidente y que lo desempeñó entre el 8 de febrero de 1826 y el 27 de junio de 1827. Poco después de iniciada la Revolución de Mayo, tuvo una fuerte influencia sobre el primer triunvirato. Entre 1820 y 1824 fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno del general Martín Rodríguez. Partidario de la Organización Nacional, durante la vigencia del Congreso General de 1824, destinado a redactar una constitución, el inicio de la Guerra del Brasil motivó la creación inmediata del cargo de presidente de la Nación Argentina y, tras ser elegido, fue el primero en ocuparlo. La sanción de la Constitución Argentina de 1826, de fuerte contenido unitario, fue rechazada por las provincias y su propio repudio al tratado deshonroso preliminar de paz con el Imperio del Brasil para finalizar la guerra motivaron la renuncia de Rivadavia a la presidencia, siendo sucedido por Vicente López y Planes. Pero al poco tiempo las autoridades nacionales se disolvieron, situación que se prolongó hasta 1852. En ese transcurso, digamos, entre 1820 y 1852, es que se dieron prácticamente todas las luchas federales que hemos narrado con detalles en todos nuestros capítulos y programas de la causa federal. Luego de su renuncia, Rivadavia se retiró a España, en donde murió en 1845. Sus restos fueron repatriados a Argentina en el año 1857, recibiendo honores de capitán general, y en la actualidad descansan en un mausoleo situado en la Plaza Miserere, adyacente a la Avenida Rivadavia, que fue así designada en su honor. Enero de 1819. Combate de la Herradura. Allí comprueba Paz la famosa táctica de la infantería de Artigas. Esta consistía en unos hombres armados de fusil y bayoneta que venían montados habitualmente y que solo echaban pie a tierra en ciertas circunstancias del combate. Cuando estaban desmontados, nunca formaban en orden unido y siempre iban dispersos como cazadores. Formaban parejas y para ello hacían servir sus amistades y relaciones personales, de modo que tenían ese vínculo más para protegerse mutuamente y no abandonarse en el conflicto. Esta era parte de la táctica de Artigas, con la que había triunfado de los ejércitos de Buenos Aires y que a juicio de aquellos caudillos era el último esfuerzo del ingenio humano. Y a caballo y en parejas el gauchaje se extendía. Eran las mañas de Artigas, puro coraje y destreza. En un ojo la certeza del balazo le reía. Cuando seguros ponía las patas sobre la tierra o en una loca pirueta montaban si los corría. Esa rara infantería, mezcla de gaucho con potro, desorientaban al otro bando de artillería. Gentecitas que seguían la causa de la milicia, no le bastó la pericia y otorgó la independencia, hacía falta la ciencia del manco José María. Así fue que lo mandaron de Córdoba a la Herradura. Allí quedaron en tumba montoneros que pelearon y que fueron degollados por sus propios compañeros. Que retirada partieron rumbo a Villa del Rosario, les debió doler las manos, pero lo mismo lo hicieron. Retumba el tumbo de tanto tiempo, de tumbo y tumba, de tumba abierta, y en tantos tumbos que el tiempo tumba, tumbaron tantas tumbas sin tumba. Retumba el tumbo de tanto tiempo, de tumbo y tumba, de tumba abierta, y en tantos tumbos que el tiempo tumba, tumbaron tantas tumbas sin tumba. Retumba el tumbo de tanto tiempo, de tumbo. Estábamos escuchando a Carlos Di Fulvio interpretando su tema Contra Caudillos. Está transmitiendo el sitio FM Desde Valle de Anizacate, para todo, para Bachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa de viernes por la tarde de reflexión histórica. Hoy estamos recorriendo la vida y obra de y pensamiento, sobre todo eso, y pensamiento y acción, de don Bernardino Rivadavia. Vamos a continuar. Rivadavia se educó en el Real Colegio de San Carlos, en Buenos Aires, pero abandonó sin terminar sus estudios. En las invasiones inglesas había actuado como teniente del Tercio de Voluntarios de Galicia. En 1806, Santiago de Liniers lo nombró alférez real, pero este nombramiento fue rechazado por el Cabildo, lo que fue uno de los detonantes de la sonada de Álzaga, que ustedes recordarán. Álzaga se levantó en contra de ciertas decisiones y empezó ahí una violencia represiva muy fuerte. Durante la Revolución de Mayo asistió Rivadavia al Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, votando por la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Junta Grande lo tachó de españolista y lo deportó a Guardia del Salto. En 1811, después del golpe institucional que expulsó a los diputados del interior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se instauró el primer triunvirato de orientación centralista dirigido desde Buenos Aires. Rivadavia fue designado su secretario de guerra, iniciándose así su vida pública. Adquirió preponderancia en las decisiones que se tomaron durante la represión con ajusticiamientos, durante el desarrollo del motín de las Trenzas, el fusilamiento de Martín de Álzaga y el armisticio de Rademacher, el representante portugués. En octubre llegó la noticia de que el ejército del norte, bajo el mando del general Manuel Belgrano, contradiciendo las órdenes del triunvirato de que abandonara la lucha, había vencido a las tropas realistas en la batalla de Tucumán y las había expulsado hacia el norte. Inmediatamente estalló la revolución del 8 de octubre de 1812, dirigida por José de San Martín, Carlos María de Alvear, Manuel Guillermo Pinto y Francisco Ortiz de Ocampo. Exigieron la renuncia del triunvirato y su reemplazo por un segundo triunvirato que tomó la decisión de arrestarlo a Rivadavia y obligarle a alejarse de la capital por un tiempo. En su renuncia, Rivadavia sostuvo que, así como he dado ejemplo de sostener la dignidad y justificación de la autoridad, lo haré mucho más en obedecerles sin abatirme. Rivadavia volvió a ocupar una función en el gobierno cuando en 1814, junto a Manuel Belgrano, viajó en misión diplomática a Europa, enviado por el gobierno revolucionario del Río de la Plata en busca de un candidato de la monarquía a quien ofrecer el gobierno de estos países. Tras varios intentos, la misión fue un fracaso. Como vemos hasta aquí, ya se perfilaba entre el primer triunvirato y el segundo triunvirato una gran diferencia. El primero de corte centralista, orientado por Rivadavia y por el pensamiento más que todo centralista de los porteños. En el segundo se trataba de entender que la realidad debía abarcar a todas las provincias del Río de la Plata. Pero nadie aflojaba un tranco. Vamos a escuchar música y vamos a continuar con este interesante relato de la vida de Rivadavia. De corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, en marcha de luna y sol. Pero entonces no contaba porque iba rumbo al amor. Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos, pa'l trote del corazón. Camino de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, Miriñaque, cerro de mi soledad, repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto changar, faltan por los redomones, ya no las puedo contar, y quebrado por la pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, cuántas leguas quedan. Alfredo Zitarrosa nos entregaba De corrales a tranqueras. Continuamos con nuestro programa de reflexión histórica y siguiendo un poco con la historia de don Bernardino Rivadavia. Desde ya creo que es seguro que este relato sobre Rivadavia nos va a ocupar dos programas, el de hoy más el del próximo viernes, porque hay aspectos que no podemos dejar de lado. Y su vida política fue muy intensa y sus definiciones también. Y de eso es lo que estamos tratando de entender, cuáles eran las definiciones políticas de un claro primer representante del pensamiento unitario y liberal en la República Argentina. Después hubo otros que consolidaron el poder, pero Rivadavia fue uno de los primeros. Por eso es importante analizarlo. En Francia, Rivadavia trabó amistad con el filósofo Antoine de Stuff, conde de Tracy, quien lo aproximó al pensamiento político liberal, Benjamín Constant, y de los escritores del realismo Honoré de Balzac y Stendhal. Sus libros influyeron fuertemente en las ideas de Rivadavia, el cual comenzó a alinearse desde el punto de vista ideológico en el liberalismo de la época. Debemos entender que la palabra liberal en aquel momento no representaba un concepto retrógrado o reaccionario, era el avance de las nuevas ideas. Los liberales prácticamente surgieron con la Revolución Francesa, de modo que era en general un pensamiento progresista en aquel momento. En Londres se entrevistó con el filósofo Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo, y se dedicó a traducir sus obras al idioma español. Se trasladó más tarde a Madrid, de donde fue expulsado por orden del rey. Permaneció varios años más en Europa, dedicado a apoyar otros proyectos monárquicos, con varios candidatos españoles y uno francés. Este sería el futuro rey de Francia, Luis Felipe de Orleans. Esto está encuadrado, esta insistencia de Rivadavia en permanecer en Europa y en relacionarse con los proyectos monárquicos, estaba encuadrado en la idea de que para gobernar este naciente país que todavía no era una nación consolidada, sino más bien un rejuntado de proyectos, proponían muchos traer un rey de Europa, un rey europeo, un heredero europeo y nombrarlo rey, porque estábamos todavía en épocas bajo la influencia monárquica. La Revolución Francesa llevaba pocos años. Y en aquel momento había siglos de monarquía perdurando en el pensamiento del mundo. Por eso es importante ubicarse en el tiempo, lo cual no es fácil. A uno le cuesta pensar en por qué van a estar buscando un rey, por qué no elegían a un criollo para que gobernara. Bueno, ahí estaba el problema. No se podía poner de acuerdo la gente sobre quién debía gobernar. Producida la anarquía del año 20, cayeron el directorio y el Congreso, disolviéndose las autoridades nacionales. Rivadavia fue convocado por el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el general Martín Rodríguez, quien lo nombró en el cargo de ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores en julio de 1821. En su discurso de Asunción, declaró su plan de gobierno. Dijo Rivadavia: la provincia de Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma, mejorar su administración interior en todos los ramos, con su ejemplo, llamar al orden los pueblos hermanos y con los recursos que cuenta dentro de sus límites, darse aquella importancia con que deberá presentarse cuando llegue la oportunidad deseada de formar una nación. Agrega el historiador que entre los recursos con que contaba Buenos Aires dentro de sus límites estaba la aduana, de la que se apropió y cuyas rentas representaban la mayoría de todos los ingresos públicos del país. Ahí ya el desentendimiento no podía resolverse. Las provincias del interior no entendían por qué Buenos Aires podía pretender el derecho de conservar para sí todos los ingresos que generaba la aduana, cuando por esa aduana entraban y salían productos de todo el país. Rivadavia, consecuente con sus ideas liberales, proclamó la libertad de comercio, colocando las tasas aduaneras a un nivel muy bajo, con lo que favoreció el comercio exterior de la provincia, pero aisló y ahogó las economías provinciales, que no pudieron competir con los productos importados. ¿Le suena a música conocida esto? Bueno, esto estaba sucediendo en los primeros años de la segunda, de la segunda década del siglo XIX, en 1820 estamos hablando. Repito lo que hizo Rivadavia en 1820. Proclamó la libertad de comercio, colocando las tasas aduaneras a un nivel muy bajo, con lo que favoreció el comercio exterior de la provincia, pero aisló y ahogó las economías provinciales, que no pudieron competir con los productos importados. ¿Acaso no estábamos discutiendo esto en épocas de Martínez de Hoz, en épocas de Caballo, en épocas de Menem? Ustedes se dan cuenta que pasaron un siglo y medio prácticamente y el tema seguía siendo el mismo. La provincia de Buenos Aires pasó en esos años por lo que más tarde el gobernador Juan Gregorio de las Heras llamaría la feliz experiencia. Salía de 10 años de desorden económico y político y de un año grandemente complicado, y entró de lleno en una etapa de aumento de la calidad de vida de sus clases acomodadas, inversión externa, grandes ganancias de la aduana, importación de artículos delicados y descenso del costo de vida, causado por el descenso de los precios. Mientras tanto, continuaba la depresión económica en el resto del país. Inició una modernización del sistema económico, fundó la Bolsa de Comercio, aunque solo existió en los papeles, fundó el Banco de Descuentos, dotado de un poder financiero inaudito y en el que, aunque la participación de la provincia pasaba del 60% del capital,

Y eso lo veían desde afuera los países extranjeros, que Buenos Aires es una ciudad, una provincia muy poderosa, pero que no lograba controlar con su poder a todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, Buenos Aires actuaba como si así fuera. Una de las primeras obras de gobierno fue la sanción de la Ley de Sufragio Universal, de fecha de agosto de 1821, que fue la primera de su tipo en Latinoamérica y significó un gran avance en materia electoral. Ella permitió que todo hombre libre, natural del país o avecinado a él desde la edad de 20 años o antes, si fuera emancipado, sería hábil para elegir. Esta es una ley progresista, por eso yo les decía que el pensamiento liberal no era un pensamiento retrógrado, sino un pensamiento progresista. Ya ven que este controvertido Rivadavia impone la ley de sufragio universal, ya sentando bases para una democracia participativa. En noviembre de 1821, y con el fin de pacificar la provincia, hizo sancionar una ley de amnistía para todos los opositores políticos, de modo que pudieron regresar muchos exiliados como Manuel Dorrego, Miguel Estanislao Soler, Manuel de Sarratea, Carlos María de Alvear y otros que habían tenido que irse del país. Proclamó una reforma militar por la que pasó a un merecido retiro a los antiguos oficiales que habían luchado en la Guerra de la Independencia y que no tenían destino fijo, aunque también a los que consideró contrarios a su gobierno. Esta reforma puso en su contra a todos los militares alejados y muchos de ellos se unirían a las rebeliones que hubo en su contra. También Rivadavia llevó adelante una reforma religiosa por la que pasaron a manos de la provincia muchos de los bienes de la Iglesia Católica. También ordenó la disolución de las órdenes religiosas, entre las cuales sólo las más numerosas lograron evitar su secularización. Esto llevó a que muchos católicos se unieran a las conspiraciones. Rivadavia nunca fue adicto o cercano al pensamiento religioso, todo lo contrario, trató siempre de que la Iglesia no interviniera en el poder. En agosto de 1822 fue denunciada una conspiración en su contra, dirigida por el ex ministro Gregorio García de Tagle, que fue rápidamente sofocada. La segunda revolución, llamada la Revolución de los Apostólicos, fue una reacción clerical contra las reformas rivadavianas, que estalló en marzo de 1823, a la cual se unieron muchos oficiales descontentos. Fue rápidamente sofocada también y sus cabecillas ejecutados tras un rápido juicio secreto. Rivadavia toleró la disidencia siempre que se mostrara moderada y que no viniera de sectores clericales. Admitió a sí mismo la libertad de expresión y de prensa. Suprimió los cabildos, tanto el de la capital como los de Luján y San Nicolás de los Arroyos. Durante lo que se conoció como la época de Rivadavia, la ciencia y la cultura prosperaron de manera significativa. Su impulso reformista dio a la vida intelectual una dinámica desconocida hasta entonces, creando un clima propicio que fructificó en diversos campos a través de la obra personal de muchos individuos. Refundó el viejo Colegio de San Carlos como Colegio de Ciencias Morales, en el cual el cambio más importante fue que otorgó becas a algunos jóvenes de las provincias. Creó también varias escuelas. Gracias a su gestión se fundó la Universidad de Buenos Aires, inaugurada el 12 de agosto de 1821, designando como primer rector al doctor Alberto Sáenz. Tardó varios años en funcionar orgánicamente. Fue la obra educativa más importante del gobierno de Martín Rodríguez. En 1822, por acción oficial o privada, se habilitaron varias instituciones académicas: la Sociedad Literaria, la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Sociedad de Jurisprudencia, la Academia de Medicina y dos academias de música y canto. Cinco librerías existentes en Buenos Aires en 1825 vendían toda clase de obras literarias y científicas editadas en Europa. Fiel a su ideario liberal, por un decreto de 1821 derogó a antiguas prohibiciones a la introducción de determinados libros sin censura ni trabas de ninguna índole. Durante la época de Rivadavia se contrataron a distinguidas personalidades intelectuales del extranjero, como el matemático mexicano José Lanz, el naturalista francés Aimé Bonpland, los físicos y astrónomos italianos Pedro Cartamondo y Octavio Fabrizio Mosotti, el publicista e historiador también italiano Pedro De Angelis, el ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini. La mayoría de ellos se establecieron a enseñar e investigar en el país. Otras muchas nuevas instituciones fueron creadas durante su ministerio: el Museo de Ciencias Naturales, el Archivo General, el Registro Oficial, el Departamento Topográfico y Estadístico. Se confeccionaron los primeros planos topográficos y catastrales de la provincia de Buenos Aires. Como vemos, los gobiernos liberales, además de tener una posición política abierta a las importaciones, a veces desde el punto de vista económico, enfrentada con los intereses de las clases populares, etcétera, etcétera, pero son gobiernos eficientes en la ejecución de obras. No cabe ninguna duda de que Rivadavia era un cuadro importante para los unitarios y para los gobiernos de ese pensamiento, porque fíjense en pocos años toda la actividad desplegada. La ciudad de Buenos Aires comenzó a modernizarse, construyó edificios públicos, ensanchó avenidas, ordenó construir ochavas, mejoró la iluminación de las calles y creó el cementerio de la Recoleta. Estas modernizaciones que emprendió estaban pensadas principalmente para la ciudad, siendo menores las iniciadas en el interior de la provincia. Su atención estuvo centrada en las clases altas y medias. Para proveer de mano de obra al comercio y a la ganadería, impulsó fuertemente la obligación a los no propietarios de que demostraran que tenían empleo por medio de la papeleta de conchavo. Aquellos que no la tuvieran eran arrestados y enviados como soldados a los fuertes ubicados en la nueva línea de frontera, que se encargaban de la vigilancia y protección de los malones indios. A muchos les debe estar sonando música conocida, ¿no?, este tipo de decisiones. No son pocos los que opinan por ahí que para frenar este estado de delincuencia y de marginalidad existente hay que volver a reimplantar, por ejemplo, el servicio militar. Actualmente, crear el servicio militar obligatorio es totalmente equivalente a mandar a los desocupados, a los fortines de la Pampa, a defenderse de los malones de los indios. Bueno, vamos a seguir con la música, porque ya nos vamos aproximando al final del programa de hoy. Un día ausente. paloma volver un día. He querido volver solo para cantar canciones queridas. Ay, mi paloma, toda la vida, mis cerros, mis valles, tierras del bello lleva distante. Quién sabe si un día, ay, mi paloma, nadie la cante. Quién sabe si un día, ay, mi paloma, nadie la cante. Cielo de amanecer, tristeza y penas en mi alma. Regreso vencido, ay, mi paloma, sin esperanza. Regreso vencido, ay, mi paloma, sin esperanza. He querido volver. Paloma, toda la vida, mis cerros, mis valles, tierras del bello Tucumán. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando la zamba del regreso. Y vamos ya finalizando un poco la parte de hoy correspondiente a la historia de Rivadavia. Como ya lo dije, no la vamos a poder completar hoy, sino que la vamos a continuar la próxima semana. El programa está siendo grabado y esta parte se va a denominar Reflexión Histórica Rivadavia 1. Luego vendrá la Reflexión Histórica Rivadavia 2. Y así vamos a ir designando estos programas de Reflexión Histórica para que ustedes puedan buscarlos si lo desean en nuestra página web. Siempre los programas quedan cargados en la web 4 o 5 días después de haber sido emitidos. Ese es el tiempo que nos lleva el traslado de la información. Bueno, para terminar vamos a decir que desde el inicio de su ministerio, el gobierno porteño se negó a colaborar con los ejércitos que luchaban contra los realistas, tanto el de Martín Miguel de Güemes en Salta como la campaña de José de San Martín en Perú. Dos enviados de San Martín tuvieron que oír en la legislatura que a Buenos Aires le convenía que no se fueran los realistas de Perú. En parte, debido a ello, el resultado fue que San Martín tuvo que dejar a Simón Bolívar que terminara lo que él había comenzado. Cuando finalmente renunció al gobierno del Perú y regresó a Buenos Aires, fue amenazado con encarcelarlo por su desobediencia de años atrás. Rivadavia estaba convencido en que la guerra contra el Imperio del Brasil sería inevitable, y ese fue su principal objetivo militar, enfocando en él los principales recursos que disponía. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy con esta reflexión histórica relacionada con la vida y obra de Bernardino Rivadavia. Obviamente vamos a continuar el próximo viernes, porque ahora viene una etapa muy importante. Rivadavia inició la toma de préstamos del exterior. Empezó con los empréstitos con la Baring Brothers, primero para la provincia de Buenos Aires, que le costó 8 décadas pagar al pueblo porteño. Y luego, ya como presidente de la República, también suscribió préstamos que comprometieron al país. De modo que se viene un capítulo interesante la próxima semana. Y de este modo finalizamos la transmisión de nuestro programa vespertino. Son las 20 horas con un minuto. Los esperamos a las 21, o sea, dentro de una hora, en nuestro programa nocturno de los viernes, música, literatura y vida. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Buenas noches.